compañía musical de Espacios FM. Luego viene Aquí en el Folclore. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Rigo Bus, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-0551. Rigo Bus, su solución de traslado del personal de su empresa. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía. Artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas. Próximamente en su nueva dirección, Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10. Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Una de la tarde, 2 minutos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto el de saludarles. Como todos los domingos, por supuesto, su programa aquí en el Folclore hasta las 14 horas. Hoy día con dos invitados especiales. No espaciales, especiales. Dos amigos, con Francisco y con René, que después se van a presentar, por supuesto. En la parrilla musical tenemos a Víctor Jara, tenemos a Cuncumén y tenemos al grupo Andalican, con algunas cosillas que traen desde Chiloé. Pero no me puedo abstraer, hoy día es 11 de septiembre y hace 43 años que se produjo el golpe militar y hace 43 años que algunos tuvimos que padecer esas cosas que sucedieron con tanto rigor. Solo por pensar diferente. Por eso, mis amigas, mis amigos, los que sufrimos las torturas, los amigos y amigas, los compañeros y compañeras que desaparecieron en esa larga noche, hoy día, humildemente, desde este micrófono, yo les rindo un homenaje para que nunca más en Chile nos vuelva a suceder lo mismo. Dicho eso, entramos a lo que es el folclore. Vamos a nuestro primer tema musical y seguimos conversando con los amigos. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti, mi vida. Por venir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Con Víctor Jara, por supuesto, un hombre aguerrido, un cantor popular, un hombre de teatro, un hombre del folclore, que, como todos ustedes saben, fue asesinado en el periodo de la dictadura. Pero yo estoy aquí con dos amigos y los quiero presentar. Partamos por aquí. ¿Cómo se llama usted, señor? Francisco Humberto Torres Garrido. ¿Y usted, amigo mío? Yo me llamo René Jaime Alarcón Garrido. Mire, son Garrido los dos. ¿No sabían que eran parientes? ¿No? Así empiezan a conocerse. Bueno, estos dos hombres, amigos míos, participan del grupo del taller Voces de la Cultura. Y yo los quise invitar hoy día porque creo que es importante empezar a conocer a nuestra gente más allá del canto, más allá del guitarreo. Estos dos hombres son hombres de mil oficios. Partamos por ti. A ver, a cuenta así rápidamente, ¿desde cuándo empezaste a trabajar y en qué? Bueno, yo empecé a los 19 años, ingresé a una pequeña fábrica de confecciones. A los 19 años como junior. Ya. Y ahí los mismos patrones me mandaron a estudiar lo que es todo corte y confección. ¿Te acordáis algo de eso, no? No, ya no, no. Claro, porque a los 101 años ya es fácil no, que... El Alzheimer. ¿Y después qué otros oficios has tenido? Bueno, después seguí con lo que hojalatería, carpintería, albañilería, alcantarillado, todo lo que sea soldadura de oxígeno, corte con oxígeno, soldadura al arco, no, esa nunca la pude lograr. Después partí con la parte eléctrica, que una cosa conlleva la otra. Terminé después colocando cerámica, tanto al piso como al muro, y bueno, construcción completa. Claro. Todo. Y hoy día, ¿en qué día te desempeñas? Bueno, nada que ver con lo que estaba haciendo antes. Hoy día estoy de trabajo donde se fabrica lo que será placas funerarias en cerámica. ¿En Penco? En Penco. Con un familiar mío. Ya. ¿Y ahí qué es lo que te corresponde hacer? ¿Te corresponde armar, coser? Armar, la parte del cosido de la de lo que es la pintura y la fotografía que va a la persona impresa en, en la cerámica. Y estar preocupado de que no baje la temperatura. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana para echar un vistazo que ese modo no se separan. Correcto. Bueno, y ahí después que llega a su temperatura se para automáticamente. Tengo que ir a destapar una parte del horno para que se enfríe lentamente, no puede entrar frío muy brusco. Correcto. No se queda. ¿Horno a gas? No, eléctrico. Eléctrico. Todo eléctrico, sí. Y después, bueno, sacar la producción y con las guías que hay. Empezar a derivarla donde corresponde. Correcto. En el caso tuyo, René, preséntate primero, completo. Yo me llamo René Alarcón, Alarcón Garrido. ¿Cuándo empezaste a trabajar? Mi primer oficio fue empecé a los 18 años. Yo empecé trabajando en los bancos aserraderos, en el sector de Chiquián, en diversos pueblos, en el campo. Ahí explotamos antes sin tener toda la tecnología de ahora. La tecnología de ahora, sino que a fuerza bruta, hacha. A pala. Claro. Y es un esforzado trabajo, pero igual teníamos que mantenerlo. Claro. Con eso. También he trabajado en la construcción, jornal, carpintero. En diversos rubros de la madera. Y actualmente estoy trabajando en el trabajo de comerciante. Ya se nos vinieron los años encima y no podemos hacer el trabajo que hacíamos antes. Bueno, y ahora pasa la cuenta también, todo el desgaste de cuando el joven. El desgaste cuando joven, todo pasa la cuenta, llegan las enfermedades. Y actualmente yo vendo café, vendo sándwich en el centro de construcción. Pero ahora ya estamos enfermitos, así que no se puede hacer. Me perdí de ir del centro por enfermedad. Y eso es lo de mi vida. Y en cuanto al tiro, René, antes vamos a ir a la música primero, después seguimos conversando con los chiquillos. Vamos otra vez con Víctor Jara. Como la piedra del cerro, hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Ya, estábamos con René. ¿Cuál fue la última pregunta que te hice, René, ya que el gringo también me persigue a mí? ¿Cuándo había empezado a tocar la guitarra? Eso, a tocar la guitarra y a cantar. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra ahora de que tengo más edad. Ya. Yeah. Tenía 36 años cuando empecé a... ¿A pulsear la guitarra? A pulsear la guitarra. Y me gustó. Así que... Ya empezamos a meterlo con mi señora a conjunto. Y actualmente estamos en un conjunto de... Estamos con mucho agrado en ese conjunto. En el Voces de la Cultura. En las Voces de la Cultura. Eso. Oye, y cuéntame. Bueno, yo sé que... Yo sé de tus gustos musicales porque hemos estado cantando. Hoy día no vamos a cantar por si acaso, así que no se hagan ilusiones. No. No, nosotros nos vamos a guardar para otra fecha. Pero René canta ranchera, le gusta cantar y toca muy bien una serie de ritmos y le hace a los campesinos también. Pero lo importante, digamos, es que nosotros hemos participado de antes en otro grupo y hemos podido, yo en mi calidad de profesor o monitor, como le quieran llamar, descubrir los rasgos que tiene René en el sentido de la buena música. Y lo mismo contigo, Francisco, porque tú hace poquito que empezaste a cantar en público. ¿Todavía te pones colorado? Sí, se me sale la lengua de repente. Pero no había descubierto nunca antes que tenías buena voz para el canto. No. Bueno, yo les quiero contar a los amigos que tanto René como Francisco, disculpen, tienen una muy buena voz y arman muy rápido, toman los tonos y podemos hacer con tanta mujer que tenemos en ese conjunto, podemos hacer segundas voces sin mayores problemas. Ahora, es importante también destacar en el caso de René, tú me contabas antes de salir al aire que también estuviste haciendo camino en la parte de los bosques. Los bosques, los campos. Armando campamento, buscando el agua, y todo eso a hacha. ¿Usaban también la corvina o no? La corvina, también la alcanzamos a usar. Y cuando hablamos de corvina, no hablamos del pescado, por si acaso. No. Hablamos de ese serrucho largo, grande, que tiene dos masas. La guadaña. La guadaña también, claro, tenía que usar la guadaña para despejar. Usarla era para cortarlo. Claro. La zarza. Claro. Una trozada. Bueno, ustedes se preguntarán, amigos, ¿por qué yo sé estas cuestiones? Porque yo también se recorrió, ¿ya? También hemos estado... ¿Armaste Metro Rumas también? También. Ya. Todo lo que se trata de madera, ya, en el campo... Todo. ¿Y tú, Francisco, sabes lo que es un Metro Rumas o no? La huincha no. ¿Te acuerdas cómo era? Un metro por un metro... Ya, se cortaban las varas o los palos, las matas de un y se armaban ahí una especie de cajones, digamos, con esos son los metros rumas. Está ahí aprendiendo hoy día, Francisco, si uno nunca termina de aprender. Y lo que recuerdo yo, porque trabajé también con algunas personas en ese aspecto, bueno, les quiero contar que René, el más joven, o ¿cuál es más joven aquí tú? Sí. Y tú más o menos, y yo soy más viejo los tres. ¿Ya? Y cuando uno trabaja la madera, cuando trabaja en los campos, cuando trabaja, ¿no es cierto?, se mete a los bosques y arma camino, es una pega que ni le cuento, porque hay que armar choza. encarnar las rucas. La ruca cuando lo pilla la noche. Y no hay tiempo de desarmar después. Se sigue nomás. Se sigue al otro día se sigue, y buscar lo más cercano al agua, porque hay que cocinarse, hay que hacerse de todo. Y los pantalones, después uno se los, sobre todo en el Metro Ruma, se los saca y quedan parados. Con la resina. Sí, con la resina. Y se usan a sí mismos nomás, pues sí. Después es una pega ardua. Las manos, los brazos, los antebrazos, quedan todos pegajosos con la resina. Uno se lava, no hay caso que salga. ¿Ya? Es una pega bastante dura. ¿Y para acostarse cómo lo hacen? Ah, tranquilito ahí en el pasto. En la mañana cuesta para despegarse. Y no es chiste. No, del pasto, de los jergones, no de los de paja. No. Y lo otro es que no, usualmente en esa faena no siempre hay un solo cocinero, se van turnando. Sí. Mañana te toca a ti, mañana, y el que no sabe, eso no, porque las capoteras después le llegan de todos lados. Y así se aprende a hacer una serie de cosas. En el caso tuyo, Francisco, tú que en este momento trabajas en horno, fundamentalmente. ¿Cuántos metros de largo tiene el horno? ¿Es un horno parado? No, un horno paradito. Ya. ¿Y cuánto hace? De profundidad tiene 60. Ah, ya. Y de 80 de alto. Ya. Y de ancho tiene como 50 y tanto, claro. Entonces, ya. Porque yo te pregunto. Hace porque 32 piezas. Ya. Y te pregunto porque también le pego a esa cuestión. Pues, sí. ¿Ah? Yo tuve un horno, tuvimos un horno en nuestra organización, que cuando nos cambiamos de lugar tuvimos que desecharlo porque no nos cabía. No nos cupo nomás. Entonces, ahora ese horno está prestando servicio en Penco. Ya, horno eléctrico. Esperamos comprarnos otro luego, más chiquitito, porque también le hemos hecho a la cochura de asunto de greda. Greda utilitaria y ornamental. Entonces, cuando uno, y además yo conocí los hornos de la Fanalosa, yeah. Eso, que eran kilométricos, claro. Una cuadra y tanto, cuando sí. Entraba por un lado y salían por el otro, uh-huh. Y había que apretar los botones de ida y de vuelta y estar yeah. Preocupado de todo eso. Como ustedes ven, yo también le pego a estas cuestiones. También sabe cocinar. A veces. Ahora, lo importante de todo esto, amigos míos, es que los dos chiquillos que tengo aquí a mi lado están pasando por una etapa de la vida difícil en cuanto a salud. Ya, David, hace 2 meses y medio que me cambió la vida, pero ya voy a salir adelante, viejo. Sí, sí. ¿Qué es lo que tienes tú en la columna? Algo a la columna. Ya. Yeah. No me han querido decir, yeah. Pero van a tratar de no operarme. Ya. Yeah. Van a hacer los trámites. Ya. Yeah. Eso es Francisco, y por el otro lado René ya está operado no hace mucho de la cuchara, por cuál, primera, segunda, tercera, ¿cuántas veces? Tercera ya? Vez. Tercera vez. Ese se ha ganado el quinete. Tiene más puntos que. Ah, claro. Y también. Hace un mes que estoy operado. Hace un mes que está operado. Y el otro día cuando fue allá parecía cadáver, este no sé, sí, andaba blanco, parecía papel. No, sí, andaba el panteón al ladito. ¿Y tú preparado con la...? Sí, yo también con olor a gladiolo. Pero lo importante es que estamos tirando para arriba. Ya me quería hacer la... ¿La placa? Sí. Oye, tengo la placa de esa placa. Estaba preguntando los datos. Bueno, así pasamos nosotros los folcloristas nuestras penurias. Conversando, haciendo risa de lo que nos pasa. Le quiero contar, amigas y amigos auditores, que el viernes recién pasado estuve en el cumpleaños del Club de Cueca Andalien. Tuvieron la gentileza de invitarme, a la cual accedí, por supuesto, dejando algunas otras cosas que tenía de lado y que hice rápido para poder estar. 33 años de vida no es menor en un club de cueca. Se está reactivando nuevamente. Gracias a su directivo. Lo más importante de todo esto es que 3 generaciones de cuequeros estaban presentes y que los viejos tercios viajaron, oiga, de Santiago, de Valparaíso, de Temuco, ya para estar presentes esa tarde en esta gran celebración. Yo tuve la suerte de ser invitado junto a Roberto Contreras Vaccaro, otro insigne de profesor de folclore de nuestra zona, y se nos hizo un hermoso regalo, un emboque, pesa como kilo y medio la cuestión, ¿ya? Así que hay que tener fuerza de hombre grande para poder trabajar con él. Bonito recuerdo, bonito, bonitas palabras que se dijeron en relación a don Roberto Contreras y a quien les está conversando hoy día. Gracias, chiquillos de Landalini, como siempre, a vuestras órdenes, porque todavía este cuerito dicen que da correa. Y cuando digo eso, porque si en algo les sirvo más adelante, en la locución, en lo que sea, estoy dispuesto, como siempre, a trabajar con ustedes. Vamos a la música con Víctor Jara. Bueno, en realidad yo no me cansaré de agradecer al Instituto Nacional de Cultura y a Panamericana en esta ocasión por brindarme la chance de dirigirme a ustedes, a quien nuestro país debe tanto, y en este momento, claro, yo quiero expresarlo. Lo que debe es no cansarnos de repetir gracias por la enorme solidaridad que los hermanos del Perú brindan por nuestro país. Nuestro país que vive momentos históricos que nos ha tocado la dicha vivir. Difíciles, porque claro, siempre cuando uno cambia de posición, cuando cambia de estructura mental, no es fácil. Y hay muchos sinsabores. Pero dentro de estos sinsabores también hay grandes alegrías. Profundas alegrías, y esa alegría no tiene límite cuando está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos de la mano, unidos por el único afán de construir un país libre, soberano, digno. Yo, lejos un poco de mi patria, pero cerca, porque pareciera que estuviera en el corazón de ella, aquí, junto a ustedes, quisiera cantarles esta canción, que es una cueca. En Chile la cueca es el baile nacional por excelencia. Se canta cuando hay alegría y se canta cuando hay pena. En este momento se canta mejor que nunca. La cueca se llama Ojitos Verdes. Niña de los ojos negros, la vida de los ojos colorados, la vida de los ojos colorados, la vida tus mayores son mis suegros, la vida tus hermanos, mis cuñados, la vida niña de los ojos negros y pardos son los bonitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, pero los de mi gusto, los verdecitos, sí, cierto, y me muero por una que se llama, ya ni me acuerdo. Por una que se llama, ya ni me acuerdo. Cierto, y así se muere el que te quiere, el que te quiere. Así estamos acompañando en su programa Aquí en el Folclore. Como siempre, ya lo dije y lo repito, Danilo Cid Vargas en los controles, el mago que hace maravilla cuando se le atraviesa los turururu, me refiero a los de afuera, ¿ya? Un saludo a los amigos y amigas que están en sintonía, en especial, ¿no es cierto?, a Claudita y a su mami Raquel, que están en sintonía. recordarle a las amigas ya que son de Ilusiones del Biobío que mañana lunes a las 3 de la tarde corran la voz, nos juntamos en el lugar de costumbre, o sea, ya Manuel Rodríguez 159, para guitarrear, porque no tengo actividad a las 3, así que corremos con la clase y aprovechamos de conversar acerca de nuestra última presentación en la Plaza de la Independencia, cuando estuvimos ahí, ¿no es cierto?, con la feria que se hace para los efectos del 18 de septiembre. Quiero contarles además de que tuvimos una semana movida, porque anduvimos en el mercado, ¿se acuerda, señor Francisco? El día martes. El día martes, cantándole a las ánimas. habían como 10 personas de público, y lo otro que es importante es que para el otro año sí piden que se organicen mejor. No basta con decir va a haber un grupo de folclore, no basta con tener el sonido, que era muy bueno porque era Sonor que estaba trabajando, pero hay que proteger a los artistas. El viento pasaba colado por todas partes, ni una banderita chilena detrás de los grupos que estábamos cantando, nada de nada. Entonces hay que preocuparse de esos detalles, y lo digo con mucha tranquilidad para que la gente que coordina desde la municipalidad, la gente que coordina desde el mismo mercado, se preocupen de ese detalle. No se puede llegar a cantar si no hay público, no se puede llegar a cantar si no hay lo mínimo de guarecerse bajo una... Estábamos bajo techo, es cierto, pero les cuento, chiquillos, que el día 7 de septiembre me tocó presentar al grupo de Renaceres de Santa Sabina, y no fue en el patio de comida arriba en el segundo piso, sino que fue abajo. Entraba el viento por todas partes porque estábamos a la intemperie, y ese mismo día los pescadores artesanales hicieron una demanda y al gobierno regional, así que estábamos guarecidos como por todos estos buses de carabineros que no estaban ahí, por supuesto, estaban por calle Prat, pero que en un momento determinado empezamos a sentir los picores, dijo el guaso, y los ojos enrojecerse porque el viento cambió y nos llevó algunos destellos de bombas lacrimógenas, así que rápidamente tuvimos que arrancar los folcloristas, los sonidistas y las 4 personas que nos estaban viendo como público. Cuatro personas. Entonces, no es que nosotros no queramos actuar, pero lo mínimo. Y además, ¿qué cuesta de repente, viendo a la chiquilla como estaban tiritando de frío, ofrecer un cafecito? Digo yo, se me ocurre a mí. Entonces, vayan los tirones de oreja para quien corresponda, porque si bien es cierto que nosotros los que hacemos folclore estamos dispuestos a estar en todas, también no es menos cierto que debemos tener el mínimo de comodidad. Hoy día, por ejemplo, vamos a estar, ¿no es cierto?, algunas personas colaborando con Don Teo allá en los Lirios Bajos, y después nos vamos a venir raudamente a la sede de la Junta de Vecinos de Punta Pinto, Industrial. Pinto Cruz. Claro, que estamos... No, Pinto Cruz está más allá. Plaza Cruz. Ya quiere que lo rete, niño. Ya tiran la oreja. Y conversar con ustedes para mí es un agrado. René nos contaba que ahora hace un mes y tanto que no labora por todo lo de su enfermedad, pero este oficio que tú estás desarrollando, esto del café, de los sándwiches, ¿te gusta? Sí. ¿Conversa con harta gente? Se conversa con harta gente, se conoce, y es un oficio que a uno le gusta, y atender a la gente, porque este es un... Es tradicional en nuestra ciudad, uh-huh. En todas partes. Yo creo que el vender un café a la gente que anda en Tunía, a veces hace demasiado frío y la gente no haya que hacer a veces, sino que se encuentra con nosotros que tenemos un cafecito. ¿Y a qué hora empieza? Empezamos a las 7 de la mañana. No es menor. En el invierno sobre todo. Claro. ¿Y en el verano cambia el café por bebidas? ¿Qué? Sí, a veces cambiamos por bebidas, yeah. No, la gente se acostumbra a tomar café, sí, en todo tiempo. Sí. En el verano toman igual café, yeah. Porque el café calma la calor. Claro, claro. Apacigua, amortigua. Amortigua la calor. Oye, cuéntame, ¿cómo está el cafecito solo en tu carro? A 3.50. Ya, yo les doy el dato por lo siguiente. Porque irse a sentar a un café, a tomarse un cafecito, no le sale por menos de lucas 200. Sí. Y si a eso le sale un sándwich en un café, claro, 1.000 pesos. ¿No es? Y para ir a tomarse un cafecito más un sándwich, en cualquier café estamos hablando de 2.50 lucas. Claro. Para que saquen la cuenta. Entonces, cuando vean a mi amigo, cuando ya esté recuperado en el centro, es un carro azul, sí, en un triciclo. ¿Ya? Y, compren y conversen con él porque tiene una vida muy, muy, muy hermosa. En el caso de Francisco, ¿cuántos años llevas trabajando en esto de la losa? De la cerámica. De la cerámica. De las placas funerarias, ah. Bueno, ahora voy a cumplir 2 años. Yeah. Ahora el 22. Ya, va a estar de cumpleaños. Claro. 22 de septiembre. Ahora, lo que es importante, chiquillo, es que cualquier oficio que nosotros tengamos, lo hagamos primero con agrado y haciéndolo bien con respeto al otro, al que recibe nuestro claro, servicio. Claro, claro. Porque tú me contabas que te había tocado ir ayer o antes de ayer a Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Tuviste que esperar harto rato. Claro, pero fue... Son cosas que pasan. Claro, el oficio, cualquiera de los oficios... Pero se hace con agrado. Claro, claro. Eso es lo importante. Nosotros estuvimos el domingo pasado con un amigo aquí que es tallador de madera, ¿ya? Y que estuvo en la feria exponiendo Don Juan, que además versea, ¿ya? Además toca la guitarra y canta. Les quiero decir a nuestros auditores que vamos a dejar pendiente la tocata con René y con Francisco para más adelante, cuando René esté bien recuperado. Es bueno. ¿Ya? Y podamos tocar la guitarra a dúo aquí, porque los dos tocamos guitarra, cantamos y a Francisco nos aplaudirá nomás. Claro. Bueno, algo tocaré yo. Algo hacemos, porque es importante, es importante. El folclore se alimenta de personas como nosotros, que tenemos diferentes oficios o profesiones, pero que cuando llegamos al folclore somos uno solo. Somos uno solo y no hay que andar tiraguay tiravaca, sino que tirar parejito para adelante donde estemos. Claro. Les quiero recordar a todas las amigas y amigos que nosotros cuando hacemos folclore tratamos siempre de aglutinar, de juntar, nunca separar, siempre juntar. Y cuando las cosas no se dan, lo más cuerdo es tomar otro rumbo. Pero las personas que hacemos folclore venimos de distintos ámbitos, con diferentes niveles educacionales, con diferentes profesiones, con diferentes oficios, y que en el folclore se encuentran como uno solo. Y ahí no hay distinción, porque todos cantamos, todos bailamos, todos tocamos. Si no es una cosa, es la otra. ¿Vamos a la música? ¿Todavía con Víctor? Con Cuncumén. Yeah. acá, corazón, ven acá, que es menester a prodigarle este amor a esa bella mujer. Dice, entre otras cosas, este hermoso tema que nos entrega Cuncumén. Cuncumén, uno de los grupos más antiguos de Chile y que ha tenido una trayectoria excelente y primordial en esto del rescate. Recordar, por ejemplo, que Víctor Jara fue miembro también de Cuncumén. Recordar que muchos de esos temas los hemos replicado los grupos de todo el país. Los grupos como Cuncumén, como Millaray, son grupos que hicieron de nuestro canto algo muy, muy especial. Recordarle de todas maneras a los amigos que hoy día estamos contentos por estar con dos amigos aquí en el programa, pero también no me puedo abstraer del día que significa estar un 11 de septiembre haciendo el programa. Importante recordar, nuestra memoria reciente nos trae siempre estos feos recuerdos del 11 de septiembre del 73. 43 años han pasado, 43 años en que afortunadamente algunos de nosotros podemos decir que pasamos esa dura prueba. Muchos de nuestros amigos y amigas no lo pudieron hacer, muchos no se han encontrado, muchos se encontraron muertos, por ellos, por los familiares, para que nunca más en Chile. Vamos a hacer otro alto musical y después vamos a seguir conversando con nuestros amigos. Despierta, reina de amores, que me abra la puerta quiero, que te viene a despertar un amante pasajero. Y el sol y sus resplandores ilumina todo el mundo. Y el sol y sus resplandores ilumina todo el mundo. Adelántate las flores de ese sueño tan profundo. Despierta, reina de amor. Estamos acompañando en su emisora amiga Radio Espacios FM. Si nos quiere llamar al 22-22-363, 41-22-22-363. Si llama a la extranja, ya sabe, 56-41-22-22-363. Y por supuesto que estaremos atentos para contestarle inmediatamente. ¿Cómo ves tú que se ha logrado este trabajo con el conjunto Voces de la Cultura, Francisco? ¿En qué forma? Primero creo, lo ves parejo, se va gente, llega gente, ¿qué sensación te da? Bueno, no hace mucho se nos está yendo una socia, pero llegó otra. Así que pronto va a llegar la Sole, que anda por allá por los Estados Unidos. Ahí anda la extranja. Esta es la extranja, sí. Y ya, yo creo que se va a empezar a juntar gente. Y ahí en Penco tengo dos personas entusiasmadas que quieren venir a conocer acá. Yeah. ¿Aló? Hola, ¿cómo está, alcalde? Muy bien, ¿estamos al aire ya? Pero por supuesto, al tiro. De Radio Espacio, ¿eh? Así es. Cuéntame, alcalde, ¿en qué te puedo servir? Oiga, don Omar, aprovecho de contarle a todas las personas que están escuchando tu programa como todos los domingos, que ¿ya? este día miércoles, ¿ya? en el gimnasio municipal, a eso de las 2:30 de la tarde, vamos a tener la celebración de nuestras fiestas patrias con todos los talleres laborales de la ciudad de Concepción, que son más de 220 talleres laborales, para que las y los integrantes de estos talleres, como también sus familias, nos puedan acompañar a celebrar las fiestas patrias desde 2:30 hasta eso de las 6:30, 7:00 de la tarde. El día también 15 vamos a estar con la celebración también en el gimnasio municipal de nuestras fiestas patrias con todos nuestros adultos mayores. Y el viernes 16, invitar a partir de las 1:00 de la tarde a todas las personas para que se acerquen al Parque Bicentenario a la celebración de nuestras queridas fiestas patrias. En esta oportunidad vamos a tener la presencia del embajador de México en Chile, que también le va a dar un realce a esta celebración de fiestas patrias, donde nuestros hermanos mexicanos y de todos los países del mundo son muy bienvenidos. Así que vamos a tener una presentación de bailes mexicanos, pero por sobre todo de mucha cueca y de mucho folclor chileno para poder estar celebrando nuestras queridas fiestas patrias. Gracias, alcalde, por esta información. Pero te aseguro que el miércoles a las 2:30, no a las 4:30. ¿Cómo? No es a las 4:30 el miércoles. A partir de las 2:30, 3, pero las 4:30 es una muy buena hora para que también empiecen a llegar. Ah, correcto, vale. Gracias, alcalde, por este llamado. Okay, espero, vale, que te siga yendo bien. ¿Ah? Un gran abrazo, gracias, Omar. Estoy aquí en Longuera en este momento, saliendo de una reunión con los vecinos del sector Villa Valle. ¿Ya? Así que aproveché ahora de pegarle un llamadito para que ustedes también puedan promocionar nuestra ramada. Ah, bueno, además de la ramada fija que tenemos en el Parque Bicentenario, vamos a estar en cerca de 80 lugares de Concepción con nuestros 5 camiones haciendo la ramada itinerancia, para que también cada uno de nuestros barrios tenga la alegría de celebrar nuestro 18. Qué bueno, me alegro mucho por eso. Le hace falta a los barrios toda esta parte tradicional, ya que normalmente no recuerdan que nosotros los folcloristas hacemos folclore todo el año. Ah, no solamente para el 18, así que bueno el impulso. Así es, así que vamos a estar ahí con nuestra ramada móvil y va a estar ahí también muchos grupos folclóricos. Usted va también más tarde nomás con su grupo, ¿no? Negativo, no me tocó este año, pero no importa, lo descanso. El año pasado. Claro, lo descanso. Pero así es la cosa. Porque igual vaya a estar haciendo cosas. Igual. Nunca le falta a Dios al pobre, dicen por ahí. Bueno, Mar. Un abrazo también. Esta oportunidad de conversar con todas las personas y amigos y amigas del sector de Pedro del Río. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy, muy gentil. Chao, chao. Bueno, así esto. Súper interactivo. El alcalde de la comuna que nos llamaba para decirnos los programas que hay para fiestas patrias y por supuesto estaremos presentes donde corresponde, cuando corresponde y por quién corresponda. Yo por lo menos voy a estar, ¿no es cierto?, el día miércoles en la gran fonda que se hace con los talleres que dirijo. Voy a estar el día 16 también inaugurando las ramadas, a ver si me sale una patita de cueca. Pero importante decirle a todos los amigos y amigas de Concepción que estas actividades se hacen en el marco de la celebración del 18 de septiembre. Ahora está escuchando mi amigo de Argentina, así que vamos a mandarle un saludo a Guillermo José Montesino, que nos escucha desde allá, desde Argentina, de Buenos Aires, y decirle, buen hermanito, que espero que llegue luego diciembre para ir a conocer su parcela, Peñón. Y a este podemos tirar unas carnes a la parrilla, algo que se haga. Saludar a todos los amigos y amigas que usualmente están en nuestra sintonía. A la señora Mercedes Miller, a la señora Margarita Cañuta, todavía estamos esperando a la sobrepilla. No importa que haya puro sol, pero de repente va a llegar con la Margarita a saludarnos. Un saludo a Raquel, que está escuchando también, a Claudia, su hija. Un saludo en especial a la nanita Puelles, que debe estar en sintonía. Un saludo en especial a todos y todas los que domingo a domingo, a Lucila, que está en sintonía como todos los domingos, decirle también que a la tarde nos juntamos a las 3 para ir allá a los bajos del Biobío, y después bajo el Biobío, nada que bajo los Lirios, y después venirnos acá a Plaza Cruz. A todos los amigos que normalmente nos escuchan, estamos contentos de poder hacer este programa, y ya lleva, ¿cuántos años llevamos aquí? 6 años ya, más o menos 6 años. Y que tiene la facultad de poder transmitir para todo el mundo. Ay, a propósito de todo el mundo, les recuerdo que mañana, lunes, Concepción 2020, con Víctor Vivallo en la conducción, y yo llegaré corriendo a agarrar la colita porque vengo de otro lado. Y el jueves también, a las 20:20, Concepción 2020. ¿Por qué 2020? Porque a esa hora se inicia el programa. Concepción 2020, día lunes y jueves, programa político, donde tratamos de que todos los candidatos a concejales y después a alcaldes nos cuenten su verdad, por qué quieren estar en la municipalidad, para qué, por qué, para qué. Harta gente joven, ¿eh? Vale la pena escucharlo, chiquillos. ¿Vamos a la música? Largo pelo, collar de coral, tomados de la mano, mirando el mar. Su largo pelo, collar de coral, tomados de la mano, mirando el mar. Tu amor llegó allá en Cucao, iba con la lluvia, me has embrujado. Tu amor llegó allá en Cucao, iba con la lluvia, me has embrujado. Chiloé. Una de la tarde, 56. Estamos por despedirnos, ya nos faltan 4 minutos y tanto para terminar el programa. Bueno, yo primero quiero agradecerle la gentileza, chiquillos, tanto a René como a Francisco, de que hayan podido venir al programa, y les dejo los micrófonos para la despedida. Bueno, de parte mía le doy las gracias a don Omar porque me hizo conocer la radio por dentro. Lo estoy conociendo por dentro. No, a tus órdenes cuando quieras, ¿no? Ya, gracias. Yo también doy gracias al profesor Omar por esta invitación, que estuvo muy agradable. Y yo, por primera vez que estoy en la radio, sentí un poquito un nervio, pero... Se pasa eso. Claro. Y quiero mandar un saludo a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, como también a todos aquellos que nos escuchan. También voy a mandar un saludo especialmente a los parquímetros que están trabajando en las calles, porque han sido un buen apoyo para mi vida. Y le entrego este saludo para ellos. Bien, yo voy a decirle a todas las amigas y amigos que, por supuesto, nos vamos a encontrar el próximo domingo. ¿20 cuánto es? 18. ¡Uy! Oh, vamos a venir con la caña a trabajar el 18. Tendremos que hacerlo, ¿no? Por cierto. Pasaba cebolla. Ay, ¿qué pasaba? Trago, terremoto. En todo caso, valga la invitación para la Margarita Cañuta, si nos pueden ir a ver. Podría ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Decirle a la Marcelita que se venga a dar una vuelta, o a la Nana, y armamos una peña que adentro, ¿ya? Y por supuesto a la María también, la Anita María, ¿ya? Así se arman en patote y vienen para acá. Ya, vamos, la fiesta. Total, si hay comida, podemos estar toda la tarde con el programa. Nosotros no tenemos... Pasado el aviso correspondiente, les quiero contar además que hoy día, como siempre, el programa termina a las 2 con voz en vivo, pero que sigue, por supuesto, hasta las 2:30 con envasado. Tenemos una llamada, parece. Vamos a ver. Mientras tanto, les quiero indicar de que falta 2 minutos para las 2 de la tarde. Ya. Y nosotros nos vamos a despedir con Andalicán. Andalicán es un grupo de Santiago que hace folclore de Chiloé y con cuales nos juntamos y nos conocimos en un lugar que se llama... ¿Qué se llama? Se me olvidó. Tenaún, me acordé. El gringo me anda persiguiendo. Tenaún, que en lengua beliche y significa tres cerros, tres montes. Allí estuvimos con ellos, así que estamos nosotros felices y contentos de poner a Andalicán en el cierre de nuestra transmisión. Y por supuesto, un saludo grande a todos. La nieta de Margarita, que es de Puerto Montt, manda saludos. Ya dice que viene el otro domingo. ¿Sí? ¿Viene la Margarita? ¡A miércoles! Vamos a armarle ya. ¿Quién dijo yo? Abierto el concurso. Nos faltan los terremotos, nos faltan... Vamos a armar... El domingo 18. Vamos a armar una fiesta aquí miércoles. Con Tuti. Amigas y amigos, ha sido un agrado realmente, como siempre, estar con ustedes y nos encontramos el próximo domingo a la 1 de la tarde, aunque sea con la caña mala. Y mi amigo Danilo va a tener que madrugar otra vez, no queda otra. Pero con este aliciente de Margarita vamos a tener que estar, por supuesto. Un abrazo para todas y todos. Peucayal, Pupeñi, Pulamiel, Puchacha, Pupichiche, Peucayal. Nos encontramos el próximo domingo. Yeah.